están? Yo soy La Mole y estamos en Botaneando con La Mole. Hoy en este programa especial, ya saben que visitamos restaurantes, ya saben que visitamos amigos que hacen una buena botana, pero hoy quiero platicarles de un concepto que está aquí en Monterrey que está sensacional. Este concepto, les va a sacar de muchos problemas a mucha raza regia y bueno, de cualquier parte del mundo que tenga ganas de comer carnita. Así que señores, empezamos aquí a Botaneando con La Mole. La Mole, saludos a toda la gente que siempre nos ve o en cualquier parte de la República. Pero bueno, los regios normalmente entre semana o fin de semana para todo hacemos carne asada y a veces es muy difícil hacerla porque pues estás trabajando, andas en la oficina o tienes algunas cositas que hacer del ir a la carnicería, comprar toda la carne y luego después irte al depósito o a la tienda a comprar el pisto. Descubrí algo sensacional, señores. Para todos mis amigos de Botaneando con La Mole, está esta página que está sensacional que se llama unacarnita.com. Les voy a decir cómo está esta onda. Una carnita o qué. Tú llegas a tu casa. Oye, tienes camaradas. Yo, por cierto, aquí estoy en el asador acá en mi casa. Y pues bueno, en un ratito más llegan mis compas. Y no tengo nada preparado. Pero descubrí unacarnita.com que me va a sacar de problemas. Unacarnita.com, te metes a la página en tu laptop. Y bueno, vas a poder hacer tu pedido de tu carne. Tú, a ver, explícame cómo está ese cotorreo, Mole. Bueno, marcas 83020204, es tu pedido, www.unacarnita.com. Y bueno, aquí en la página viene todo para que armes tu paquete de una carnita. Fíjate, arma tu maletín de carne para asar, calidad premium. Hay paquetes, bueno, desde 3 kilos, 5 kilos, depende cómo sean de tragones tus camaradas. Por ejemplo, aquí vienen los precios, hay precios de 668, 1099, 750, 965. Pero mira, esto es muy padre. Incluye carbón, hay paquetes que incluyen carbón, salsa, salchichas, hielo, refrescos. Aquí vienen, te viene el más, como dicen, 2 kilos de la carne que vayas a pedir. Por ejemplo, yo quiero este maletín de 3 kilogramos, que es para 10 personas. De hecho, te viene todo especificado para 7, para 10, para 16 personas. Por ejemplo, este de 1,395 son 5 kilos de carne. Y aparte vienen sus complementos, que ahorita les voy a decir qué complementos son. Puedes escoger el corte que tú quieras. Tiene New York, T-bone, top sirloin, chuletón, diezmillo. ¿Quieres complementarlos? Todos necesitamos complementos para una carnita. Y manejan paquete de salchicha para asar, paquete de salchicha polaca, queso Oaxaca rallado, un paquete de tortillas de maíz, vienen todos los precios, una bolsa de totopos, salsa verde, carbón, una bolsa de hielo, pues bueno, una Pepsi o las que tú vayas a querer. También, pues bueno, quieres la bebida, la gente le gusta la cerveza, aquí viene cerveza Tecate, bueno, pues el 24, el 18, el 12, whisky Passport y Bucanas también, aguas minerales, cigarros Marlboro, todo lo tiene unacarnita.com para que tú nomás llegues a tu casa, llegas a tu pedido 83020204, el teléfono que está apareciendo aquí en pantalla, y bueno, ya programas tu pedido. Puedes pagar con tarjeta de crédito y con débito, y ellos traen terminal, llegan aquí con terminal, no vayas a creer que es acá el que se te hace la ranura, no, llegan con su terminal. Así que vamos a vivir esta experiencia de unacarnita.com. Yo voy a hacer una llamada. Vamos a hacer una llamada y platicar con ellos para ya pedir mi paquete. Déjame marcar. Y bueno, señores, solamente entras a la página www.unacarnita.com, haz tu pedido 83020204. Bueno, unacarnita.com. Pues bueno, déjame. Seguimos embotaneando con La Mole y ahorita vemos que nos traigan todo el pedido, Y bueno, raza de Botaneando con La Mole, pues unacarnita.com, se me hace que llegaron. ¡Pásale, compadre! ¡Ah, loco! Ya llegó con todo. Y hasta vaqueros llegan. ¿Qué onda, carnal? ¿Le ayudo, carnal? Hombre, así mero, compadre, sí. Así mero. Pásale. Una carnita, pásale. Unacarnita.com, vamos a ver qué nos trajeron. Véngase. Y bueno, ya estamos en el lugar donde más me gusta, la hora de la botana. Estamos con mi compadre Jorge, que él es representante de unacarnita.com. Ya llegó, cheque nada más, mi querido Rolly, yo nomás tuve que llamar por teléfono y me trajeron todo, compadre. Viene todo preparado, ¿verdad? Todo lo que pedí. Yo pedí el paquete, el de 750, que es para 7 personas. Así es. ¿Qué viene, carnalito? ¿Viene hielito? Hielito. Ajá. Los cortes de carne. Ok. El carbón. Esta es la, ahorita vamos a platicar de esta caja de carbón que es nueva, que traen mis amigos de unacarnita.com. Ahorita lo vamos a aprender con mis camaradas que llegan ahorita a la pachanga. Vienen las salchichitas. Las salchichas. La salchicha polaca. ¿Eso es qué es? Quesito. Quesito. La cervecita, compadre. No puede faltar. Oye, y muerta, ¿eh? Viene helada. La salsita verde. Platos, tortillas, servilletas, totopos. Miren nada más. Aquí vamos a ver. Aquí es donde viene la magia. Voy a romper. Este es el sello que ellos tienen. Y bueno, viene su sazonador. Para toda la gente que le gusta que esté bien sazonada su carrita. Y aquí está los cortes de carne. Aquí está la carne. Esta es la carne que nos trajeron. Los 2 kilos que pedí. Mira, todo lo que pedí. A ver qué pasó. Voy a sacarlo para que vean cómo viene la... ¡Ah, mira! La carne viene empacada al vacío, fresca. Ahí se ve, luego se ve, vamos a ver. Mira nada más. Mira nada más, papá. Unacarnita.com. ¿Qué te preocupas, carnal? Invitar a toda la gente que nos está viendo ahorita Botaneando con la Mole. ¿Qué te preocupa? O sea, a veces uno no tiene chance porque hay que ir al depósito. Y luego que hay que ir a la otra tienda. Y a veces están las cajas llenas. Es solamente meterse a la página www.unacarnita.com. Así es. Primero que nada, llega, bueno, aquí a todos los, lo que es este Monterrey y área metropolitana menos el municipio ahorita, que ya próximamente Guadalupe. Así es. Guadalupe y Santa Catarina, por el momento no, pero estamos trabajando para poderles darle servicio a todos. De hecho, están creciendo, carnal. Están creciendo para, en la zona country, sí llegan, pero ya más para allá, para venir a México todo próximamente. Así es, pero pendiente. Oye, carnal, ¿y qué días están abiertos? Todos los días, los 365 días, de 10 de la mañana a 12 de la medianoche. Que de repente el jefe de la oficina, una carne a la una, que les marquen. Ahí vamos. Oye, que una carne, no te tienes que esperar a que sea de noche, o sea, puede ser a la hora de la comida. Oye, si te pega la loquera de repente a las 11 de la mañana, haces una carne, ¿verdad? O estás en el trabajo, te hablan, ¿sabes qué? Quiero que me llegue a las 8 de la noche a mi casa. Ya la programas. Y te llega a las 8 de la noche. Carlito, ahorita acabo de recibirte aquí en mi casa, que es lo padre, llega hasta tu casa el producto. Yo ahorita no traigo efectivo. No me digas. Ningún problema. Pero tengo que ir allá con ustedes a pagar o dónde. No. Aquí todos nosotros, los repartidores, traemos terminal. Ajá. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito. Ajá. O con efectivo. Así que no hay problema de que mi camarada se sordió. Ándale, ya típico. Oye, no voy a pasar el típico camarada que... No, ahorita voy y saco dinero del cajero y ahorita los aliviano. No, carnal, aceptan tarjetas aquí también. Oye, en todo piensa unacarnita.com, ¿eh? Así es, digo, tratamos de pensar a lo regio, ¿no? A lo regio. A lo regio. Oye, pues hasta te reciben, llegan a tu casa y llegan a lo regio acá embotados y todo, nomás les falta el caballo, compadre. Así es, digo, tratamos de darle la mejor experiencia de la carne asada, digo, que ser parte de sus carnes asadas. Perfecto. Ya saben, pues seguimos aquí Botaneando con la Mole, edición unacarnita.com. Ya tenemos todo. Y ahora sí, señores, a preparar la carnita, unacarnita.com, aquí en Botaneando con la Mole. Y llegó la hora de prender el carbón. Como les decía, mis amigos de unacarnita.com me trajeron este carbón, que es un más práctico. Digo, la bolsa tradicional también la manejan, pero este se llama de encendido fácil. Pero para prender este carbón, a un hombre que no sabe prender el carbón, se crean. A mi compadre, mi aliado, él es el señor Arturo Pérez el Morocco. ¿Cómo estás, compadre? Bien, compadre. Oye, gracias por acompañarme aquí en Botaneando con la Mole, pero tienes que prender el carbón. Carnal, es que, híjole, como, yo siempre batallo porque tengo uñas y se me quiebran. Sí sabes prender el carbón. Es típico que no traes dinero y tienes que prender el carbón. Fíjate, una vez intenté con un soplete y no pude. Bueno, claro, esto es muy fácil, carnal. Lo que vamos a hacer es, voy a tocarte aquí. Ajá. Aquí. Ah, no, no, es acá. No. Mira. Solamente le das un llegue aquí para que entre aire. Ajá. Y luego las carótidas es otro acá. Acá. Acá. Y luego, carnalito, muy sencillo. Vamos a quitar esta tapa. Mira, ya quitamos la tapa. Aquí está la varita de ocote. Este es el ocote. Aquí está el carbón. Ajá. ¿Y ahora qué sigue? Lo vas a introducir sin mala. ¿Y el ocote? No, el ocote aquí. Lo vamos a poner aquí, compadre. No, te iba a preguntar el ocote dónde va, perfecto. Aquí. Ahora usted solamente tiene que prender el ocote. Deja que agarre, saborcito. ¡Fuego! A ver, eso. Ahí agarró. Ahí agarró. Lo ponemos así. Carnalito, ¿cuántas mujeres batallan para prender el carbón con este producto? Mira, de volada. Es que esto lo hace más fácil, porque hay raza que no sabe prender el carbón, ya ves que no le sale, como dices tú, la torrecita, y luego ya andan, ay, es que no puedo abrir la bolsa, esto, que lo... Y hay gente máster, yo conozco camaradas que con una servilleta y un escupitajo prenden carbón. No, yo tengo un camarada que le hace como el señor Miyagi, más se frota las manos y aprende, ¿no? Y ahí empieza a agarrar el ocote, y bueno, vamos a esperar a que el carbón se prenda, porque empezamos ahora sí a cocinar. Aquí en Botanito con la Mole, gracias a nuestros amigos de unacarnita.com. ¿Qué onda? ¿Ya vas a pedir a unacarnita.com? Sí, de una vez, y además porque es bien fácil prender el carbón, ¿eh? Ahí está, señores, seguimos. Ya no pierdes tanto tiempo. Seguimos en Botanito con la Mole. Seguimos aquí en Botanito con la Mole con mi compadre Israel Jiménez. ¡Un aplauso! Gracias por acompañarnos aquí en Botanito con la Mole edición unacarnita.com. ¿Ya les has pedido ahí a mis compadres o no? No, más que nada, gracias por la invitación y bueno, ahorita... A probar. A probarla y yo voy a pedir para que haga más carne en la casa. Oye, sí, ya no tengas problemas, ya es que de repente, oye, que llegas a tu casa de entrenar, o sea, acabó un partido difícil y quieres relajarte con la familia, pues ya nomás ya en unacarnita.com y puedes pedir carne, salchicha, cerveza. Digo, obviamente tú no cerveza porque eres un deportista, pero yo me las tomo las que pidas. Este, carrito, pues para que me acompañes ahorita para que... Vamos a poner los pedacitos de carne... Ahí para que le digas a los tigres ahí que hagan un asado y ya saben con quién pedirla. Unacarnita.com. Carnalito, pues mándale un saludo a toda la raza que está viendo Botanando con la Mole, este, en mi canal de YouTube y obviamente a la raza de Unacarnita.com. Saludo para toda la raza y pidan su carne en carnita.com. Eso. Pues bueno, como los grandes campeones aquí, mi compadre Israel Jiménez, seguimos aquí en Botanando con la Mole. Vamos a ver cómo salen los cortecitos y ahorita a probar. Seguimos. Venga. Y bueno, señores, a lo que te truje, chencha, ya estamos terminando. Ya hicimos la carnita asada de unacarnita.com. Quiero decirte una cosa, compadre, de unacarnita.com, también el compadre Israel que nos acompañó. Gracias por hacernos más tranquila o bueno, más relax lo que es una carnita, ¿no? Ya la raza no se tiene que preocupar y solamente entra a la página, ¿verdad? Así es, nomás entra a la página, saca el teléfono, ve lo que quiere pedir. Y estamos ahí. Vienen varios paquetes, incluyen obviamente los complementos, la salchicha, la salsa, la carne, el quesito y las quesadillas, totopos. ¿Cómo ves, mi compadre Israel? No, se ve muy sabroso. ¿Te le damos un llegue? Para darle un lleguecito en la camita. Para que se alimente mi compadre Morocco. Oigo, super padre, carnal, por el hecho de que, bueno, ya te llevan todo. Ya no es el estrés de andar buscando que entre las tiendas, que entre la gente y a ver qué quedó. Y no, son cortes de primera calidad. De primera calidad. Le recomendamos, entren a la página otra vez. Unacarnita.com. Marcan, piden, ahí chequen en la página. De hecho, está apareciendo ahorita la página. Que chequen todo lo que aparece, los paquetes que quieran, están abiertos pues de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, así que no hay excusa de que no, hombre, se me pasó, a menos de que, digo, pues no vayas a hacer la 4 de la mañana, digo, que no sé de esas costumbres raras. La programas, ¿no? Las programas, ¿verdad? Para que puedas pueden programar la entrega para que les llegue a la hora que ustedes gusten. Y ya lo sabes, puedes pagar con tarjeta de débito, con efectivo, compadre, con playera de los tigres si quiere, también una autografiada, le dejan como... 10 kilos, ¿verdad? Sí. No, saludos, carnalito, te agradecemos. Sobre todo, eres un excelente jugador que te da la oportunidad. Y oye, dicen, oye, que a veces los jugadores no son muy creídos. Mi compadre Israel es raza de barrio y digo, le ha ido muy bien porque es un excelente jugador y le ha echado muchas ganas. Felicidades, carnal. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, que sigan los éxitos, ya es campeón y que sigan más campeonatos con los Tigres, claro. O con los equipos que esté con el Newpies y si lo contratan en Japón. No existe, ¿verdad? No, es Oliver Atom que le cortó. Lo de Oliver Atom que le cortó las piernas. No, esa era mentira. Pero como quiera, yo ando metiendo un equipo en el León 3 en la Liga Zacatepec, carnal. Si andamos ocupando un lateral, se le va a fregar la rodilla y ya después. En las días del tren. Ya que tengo unos 50 años, gracias a los compadres de unacarnita.com, que fue edición especial de Botaneando con la Mole. Hasta luego, esto fue Botaneando con la Mole. Lléguenle. Yo ya pedí, este es mi plato, ustedes lléguenle.